¿Querés aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Something in the way she moves. Y vuelven nuevamente a algo relacionado con los Beatles. Sí, o sea, vos decime, después de este riff que te dice, estás vivo, tuve que llorar hoy, pero fuck, mirá qué riff. Está perfecto. ¿Cómo podés poner esto? Eran muy amigos, el que compuso ese riff y el que hizo este tema. ¿Quién hizo este tema? Jorge, George Harrison. Jorge Harrison, y el que compuso el riff era... Enrique Clapton. ¿Pero por qué no le enseñó algo? Aunque sea algo. ¿Por qué no le dijo? Se pasaban información mutuamente. Sí, pero... Hasta las mujeres se pasaban. Pero, o sea, Eric Clapton veía la información de... Ese es otro que no va a venir, sirve. ¿Eh? Es otro que sí, va a venir en octubre. George Harrison. Eso también. En octubre viene Eric Clapton a la Argentina. ¿Y George Harrison cuándo viene? Y George Harrison viene muy seguido, viene desde el cielo. Menos mal que... Vamos. Menos mal que ya está desaparecido. No digas porque te van a matar, te van a saltar a yugular. Y bueno, nada. ¿Cuánta música nos hemos perdido, no? De George Harrison componiendo. ¡Nada! Lamentablemente... ¿Cuánta música de John Lennon que se nos perdió? ¡Menos! ¿Cuánta música de Ringo Starr que nos hemos perdido? ¡Menos todavía! ¿Y Sir Paul? No, ahí sí. Es el único que le gusta. No me gusta, pero es respetable. ¿Podemos decir que los Beatles son Paul McCartney? Sí, pero totalmente. O sea, Paul McCartney... Paul es es un hombre que defeca canciones. Sí, Paul es la moneda de 25 centavos. Falta de nosotros 75 centavos. Bueno. Para llegar al peso. ¿Está bien? Nada. Así que bueno. Seguí con tu maldita columna, Peter. Dale. Bueno, vamos a hablar un poco de acordes ahora. A Day in the Life está en sol mayor, por ejemplo, ¿no? Un acorde sol mayor. No podías hacerlo más fácil todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque sol mayor es el acorde más... Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? Está en sol mayor. Yo te explico, todos los grados son iguales. O sea, para que por ahí no es entendido el tema, el acorde es un grado. Entonces, si yo digo sol mayor es lo mismo que yo diga fa sostenido mayor o fa mayor. El tema es qué haces con las combinaciones de acordes. Ese es el tema. El tema es si respetás o no respetás lo que se tiene que hacer. Porque, por ejemplo, este tema está en sol mayor. Después, del sol mayor va a si menor. Entonces, hasta ahí va todo bárbaro. Hasta ahí va perfecto. Pero después, cuando agarra a Lennon y dice... Vamos a hacer un do mayor con un fa mayor. Ahí está el problema. Porque en la escala de sol, vamos a hablar de acordes, vamos a hablar de escalas. En la escala de sol, el único semitono que se encuentra es el de fa sostenido. Y el tipo utilizó un fa común. ¿Entendés? Al utilizar un fa común, te cambia totalmente la tonalidad y te cambia la forma de cantar. Entonces, eso es una de las cosas que hacían los Beatles... que después hicieron The Kings, que hacían las bandas inglesas, era transgredir con el tema de las tonalidades, que obviamente que ya se utilizaban en la música clásica, en el jazz, obviamente, pero lo que estamos hablando de rock, no se había transgredido hasta que aparecían los Beatles, o The Kings, todas estas bandas, los acordes se manejaban en tres tonos. De rock and roll estamos hablando, de rock and roll. Se manejaban en tres tonos, ¿me entendés? El del blues o el del rock and roll. Aparecieron los Beatles y empezaron a meter por ahí un tema que tenía tres o cuatro acordes, pero es como dije al principio, hay que ver qué hacías con esos otros tres o cuatro acordes, porque si estás en sol mayor, como está este tema, vas a un si menor, que hasta ahí va todo bárbaro, pero le mandás un fa mayor, es como, ¿cómo te puedo explicar? Es como que estés poniendo la barrera... cuatro de Boca y venga uno de River en la barrera, ¿me entendés? Estás pateando para otro lado, ¿me entendés lo que te digo? Y sin embargo cae bien y queda bueno, ¿me entendés? Bien. Entonces, el tema, como habíamos dicho, estaba en sol mayor, Su verdadero centro estaba en las claves de mi mayor y mi menor. ¿Está bien? Que el mi menor en sol mayor vendría a ser como un acorde hermano. Para el que por ahí no esté entendido en el tema de acordes o escalas, el mi menor en el sol mayor es un acorde hermano. Es como vos con Fabi. ¿Está bien? Pero el mi mayor no existe en la escala de sol menor, de sol mayor. No existe. Y el tipo lo metió igual. ¿Entendés? Perfecto. Los versos están en sol mayor y mi menor, y el puente está en sol mayor. Está en 4/4, que es la disposición rítmica normal del rock and roll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La canción se presenta 4/40. Ahí estás mezclando las cosas. 4/40 es la afinación universal. Sí. Perfecto, no tiene nada que ver con el ritmo. Pero estaban en la misma afinación, ¿no? Seguro. Re, ¿no? La. La canción se presenta con un comienzo instrumental seguido por tres versos, un creyendo orquestal, que era el que hablábamos hace un rato con Martín, una sección media, un puente orquestal de vuelta, en la versión final, un segundo creyendo orquestal y un acorde final de piano, que ese es el acorde que vamos a hablar dentro de un rato. Cada verso cantado por Lennon sigue el mismo diseño base, pero cada uno termina de diferente manera. O sea, viene el mismo diseño, pero termina de diferente manera. Ahora, si está tan bien hecho, ¿no? Tiene esa transgresión de los acordes, el ritmo creciendo, la intensidad. ¿Por qué a mí el tema me sigue pareciendo una porquería? Porque a vos te parece una porquería. Está perfecto. Es todo el derecho del mundo a que te parezca una porquería. No hace falta que te guste. Está perfecto, pero a mucha gente le gustó. El primer verso, que consta de 20 compases, termina en una progresión armónica repetida en fa mayor antes de regresar a la clave del inicio. Es lo que hablábamos recién. No puede terminar en fa mayor si está en sol mayor. No pegan ni con moco. Y lo hicieron pegar como pudieron. El segundo verso, 2 compases más corto que el primero, termina en un acorde de do mayor en lugar de repetir la progresión de fa mayor. O sea, más embrollo todavía. El tercer verso es el mismo que el segundo, excepto que este tiene un compás más para cambiar la línea de I Love to Turn You On, que era la letra, y no regresa a la clave inicial, no regresa a la clave de sol. Eso es típico del barroco, por ejemplo. El barroco empezaba en una clave, empezaba en la menor y terminaba en la mayor. Que aunque se llamen igual, la menor o la mayor, sol menor o sol mayor, son totalmente disposiciones distintas de escala. Es totalmente distinto. Y no regresa a la clave inicial. El lugar de ello conduce a un puente de 24 compases, empezando de un bajo tono de mi a un mi octavas más altas. Los platillos son vamos a dar una propaganda. Melissa Álvarez, jueves 26 y viernes 27, Feria Económica Social en la UNCI. Escucharon, jueves 26 y viernes 27, Feria de Economía Social, no entendí mucho la letra, de Economía Social en la UNCI, perdón. Así que bueno, es el mensaje informativo de las 12. Bien, continuamos. 24 compases que empieza en un bajo tono a un mi con octavas más altas. Los platillos son chocabados de azar. Ya está. Esto ya es demasiado. Hablando de la alarma del Mario se está sacando fotos. De la alarma de despertador, que le había hablado Martín recién sobre el despertador de Alan Parsons en el tema de Time, de Pink Floyd, comienza a sonar empezando con el verso de McCartney, el que dice Wake up, another bed, Este es seguido por un puente orquestal, un repetido círculo de quintas. Mario, ¿vos sabés lo que era el círculo de quintas? ¿Te acordás? Sí, pero ya casi no me lo acuerdo. O sea, lo único que me acuerdo que si vos volvías para atrás en el círculo de quintas, sí, encontrabas el do bemol. Sí, y el fa bemol. El fa bemol, sí, porque si volvías para atrás eran todas cuartas. Claro. Eran todas cuartas. Sí. Entonces, o sea, me lo acuerdo, pero no me lo acuerdo a la vez. Por ejemplo, un círculo de quintas es muy útil. Es muy útil. El círculo de quintas es de do a sol, de sol a re, de re a la, de la a mi, de mi a si, de si a fa sostenido. Son todas quintas que se van repitiendo. Hablando siempre, como dijimos al principio, de grados. Grados es lo mismo que notas y o que acordes. El puente orquestal es acompañado por la voz de Lennon sin palabras y conduce al cuarto y último verso. El verso final tiene la misma partitura que el tercer verso. Sin embargo, la batería de Starr va al doble de tiempo que la sección de McCartney. Este verso lleva al segundo crescendo. Sin embargo, después la orquesta alcanza su nota más alta, un compás de silencio que conduce a un acorde de mi mayor al final. Bien, la canción termina con un... Esto es lo que quería avisar. La canción termina con uno de los acordes finales más famosos de la historia de la música. Si Martín no escuchó, porque hay a veces ha sido oídos sordos a lo que hablamos de los Beatles. Lennon y McCartney, Starr y Mal Evans en tres pianos diferentes, con George Martin en un armonio, que el armonio era un teclado típico del barroco, tocaron el acorde de mi mayor simultáneamente, o sea, a seis manos, estamos hablando, sí, dos, cuatro, seis, no, ocho, diez manos, simultáneamente. El acorde fue sostenido por un poco más de 40 segundos, incrementando el volumen de la grabación a medida que... ¿Por qué? ¿Cuántas personas eran? Cinco personas. Cinco manos, sí, con una mano lo podés hacer el acorde de mi mayor. Sí, pero lo hacían en... claro. ¿No? Sí, no, pero se le dice a cuatro manos o a dos manos cuando estás sentado en el piano. Pero puede ser, tenés razón, tendría que investigar mejor. Podría hacerlo. A menos que lo haya hecho con los bajos también. Es que es muy grave. Vos si lo escuchás el tema, cuando termina, el que lo escuchó recién, cuando lo habíamos pasado, termina ¡boom! Muy grave. El acorde fue sostenido por un poco más de 40 segundos, incrementando el volumen de la grabación a medida que la vibración se apagaba. Cerca del final, el acorde, el volumen de grabación es tan alto que se pueden percibir los diversos sonidos del estudio, incluyendo los susurros, papeles y el chirrido de la silla. Mirá qué copado. El acorde de piano fue reemplazado de un experimento vocal fallido. Los Beatles un día antes estaban preparando el mismo acorde de mi mayor con sus voces y prefirieron, según Lennon, que sea algo más impactante, entonces prefirió que sea el piano. El álbum, saliendo del acorde, el álbum Sgt. Pepper, al inicio de A Day in the Life, es combinado con unos aplausos del final de la canción Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band Reprise, que es la que escuchamos la semana pasada. Eso no es sorprendente. No es impactante. Si yo quiero hacer algo impactante, no, pongo un travesti desnudo en la tapa. Pero para... Bueno, pero dije impactante. Y soy transgresor con eso. El acorde, dije yo, el acorde de piano, no en los aplausos. El tema de los aplausos tenía que ver con una... para que quede pegado el Sgt. Pepper con A Day in the Life. El final de Sgt. Pepper... con A Day in the Life. Eso no, tampoco es algo tan impactante eso. El álbum recopilatorio de Beatles 1967-1970, A Day in the Life, inicia igual que la versión de Sgt. Pepper. Bien, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. A Day in the Life es a menudo reconocida como una de las canciones más influyentes de los Beatles. Paul Groskin, en su libro Rocking Down the Highway, The Cars and the People That Made Rock and Roll, llama a la canción una de las canciones más ambiciosas e influyentes y revolucionarios trabajos en la historia de la música popular. ¿Estamos? En From Craft to Art, Formal Structure in the Music of the Beatles, la canción es descrita así: A Day in the Life, entre paréntesis obviamente, A Day in the Life es tal vez uno de los temas más importantes de la historia de la música rock. Con solamente 4 minutos y 45 segundos, seguramente debe ser una de las piezas más breves pero épicas del rock. En Allmusic, el crítico Richard Underberger, comenta: A Day in the Life es el coda inesperado incisivo del álbum, que es considerado una notable síntesis del verano del amor, o sea, del flower power. Después de eso no ha habido más regla a seguir. Los grupos de pop y rock, para que escuche Martín Vivas, por favor. Los grupos de rock y pop lo han intentado todo, para bien o para mal. Irónicamente, muy pocos han tenido éxito en llegar a la cima musical que aquí The Beatles se lo propusieron y lograron. ¿Qué vas a decir? A ver. Adrián Berrospe pidió Imagine de Lennon y Putita de Babasónicos, dedicada al fan club de Mario. En próximo complaceremos su pedido. Exactamente. Bien, ya termino. De la misma manera, a menudo aparece en las listas de las mejores canciones. Fue colocada en la deudécima posición por el CBC, por la CBC en su programa de radio sobre 50 mejores canciones. Muy bien. 50 votos. 34 paupérrimos votos de No Bombardeo en Buenos Aires. Pero perfecto. Gracias, Luis. Gracias, César Vaz, por tu voto número 50. Negro, te estamos esperando. Cuando quieras, vení. Bien, seguí con esa vasofia. Sí, de la misma manera, fue denominada en el Salón de la Fama del Rock como una de las 500 canciones que forman forman parte del rock and roll. En el 2004, Rolling Stone posicionó a Day in the Life en el número 26 de las listas de 500 mejores canciones de todos los tiempos. Está inscrita en el número 5 en la publicación Pitchfork media de 200 mejores canciones de la década del 60. En 2010 fue denominada por Rolling Stone la mejor canción de los Beatles en un especial de la editora con las 100 mejores canciones del grupo. La lista fue confeccionada con ocasión del 50 aniversario del grupo de Liverpool. También fue nominada, mirá, escuchá esto, acá perdió, ¿eh? También fue nominada a un Grammy en 1967 por mejor arreglo de acompañamiento vocal e instrumental. Sin embargo, perdió ante la canción Strangers in the Night de Frank Sinatra. El papel de... Mirá esto lo que dijo Phil Collins sobre George Harrison y ya terminamos. El papel de Starr tocando la batería en A Day in the Life es comúnmente denominado como una de sus mejores actuaciones. Phil Collins, el baterista de Genesis, comentó: la batería de Starr en A Day in the Life es sumamente compleja. Podrías tomar a un gran baterista del día de hoy y decirle, lo quiero así realmente, y no sabría qué hacer. Así que, bueno, igual acá iba a empezar a totalmente hablar. Totalmente fuera de lugar el comentario. Mirá, Phil Collins es uno de los mejores bateros del siglo XX, retira lo dicho. No lo retiro, que... porque un baterista de hoy en día... Martín, nombrame algún baterista que pueda hacer, ¿de qué tema es? De Day in the Life. Porque ya me está matando esta cortina, me está quemando el último nervio que tenía. ¿No escuchaste nada? Por favor. Dice Phil Collins que ningún baterista puede reproducirlo. Ningún baterista de hoy en día puede reproducir la batería de A Day in the Life. Pero es un... Mike Portnoy. El mismo. Phil Collins la puede repetir. Phil Collins lo puede repetir. Lo dijo Phil Collins. Y bueno, pero seguramente en un momento en donde estaba absolutamente drogado. No sabía o demuestra su calidad de ignorante. Nah. ¿Sabes lo que pasó? Phil Collins perdió, viste, tiene problemas de los oídos. Ese es el tema. Ese es el gran problema. Además, después, no, mira, vos no estabas, después no me podés refutar nada. Después. Tenía fiebre cuando dijo eso Phil Collins. Nada, pero lo dijo, ya está. Así hasta que bueno. Yo puedo hacer lo que hace Ringo Starr en la batería, que no, yo soy de madera. No, sabes que no. Así que bueno, nada. El señor Hernán Casín lo puede hacer. Sí, tranquilamente. Vamos a hacer la prueba empírica. Dale. Experimentación de campo. A Day in the Life, para el próximo ensayo, no contesta. Vamos a probar si el baterista lo puede hacer. Dale. Bueno. Sacame esta cortina que me está matando. Vamos, por favor, a escuchar a Fixing a Hole del disco de Sgt. Pepper y así termina la reseña de A Day in the Life y de Sgt. Pepper. Chao. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. Where I belong. See the people standing. Estás escuchando. Estás escuchando. Último acto. Vuelve Más Vuelta. Vuelve Más Vuelta, vuelve el disco. Parecía un motor que nunca terminaba de arrancar. No, es impresionante. Y vas a ver cómo empieza el tema que viene después, que es el segundo tema que elegí para pasar. Creo que los primeros 15 segundos son algo que no se entiende. O sea, no se entiende qué es lo que pasa. Porque está muy bajito el volumen, ¿viste? Y sí, no sabes qué están haciendo ahí. Sí. Tenés que subir al mango para... Bueno, para poder hacer la última reseña, después última damos reseña. Los últimos. ¿Por qué disco clásico? El tema que vamos a pasar, Viscer Eyes, es el tema que a mí me introduce a Mars Volta. O sea, ¿en serio? Sí, nació en el verano del amor. Qué boludez eso, por favor. Sí. Borren esa palabra. ¿Quién dice verano del amor? Este, lo acaba de decir en el... Lo leí acá, sí. Es lo más que no lo escuché, porque si no me iba y le pegaba en el otro ojo. Pero así se denominó el verano del amor. ¡Por Dios! Que a mí tampoco me gusta, pero bueno, es así. ¿Quién lo denominó? Y en la época se había denominado de esa manera, el verano del amor, de 1967 a 1969. La época del ¿quién lo denominó? No sé quién, pero se llamaba de esa manera. Le decían de esa manera. ¿O te crees que lo inventé yo? Por ahí. ¿Por qué nunca lo había escuchado antes? No, jamás. ¿Vos, Mario? No, jamás. Sí, que lo habían escuchado. No, sí, no. Que lo habían escuchado. Yo lo había escuchado El Invierno del Odio. Ah. Sí. En una entrevista para la MTV posteada el 25 de julio, Cedric Bisler Zavala, Cedric B, como habíamos dicho, comentó: este álbum está basado en el miedo a Dios en vez del amor a Dios, que va de la mano con el catolicismo. Para mí la religión es la razón por la que hay tantos conflictos en este mundo, y pienso que es tan innecesario como los que creen en el Dios de ojo azul, barba blanca y pelo canoso. Amputecture es... ¿Y por qué se fueron hasta Jerusalén para comprarse una ouija? No sé por qué lo hicieron. Y después dicen que tienen fantasmas en las giras que los persiguen. Sí, pero una cosa es el catolicismo y otra cosa es otras creencias que tienen los tipos. Y justamente está relacionada con el lanzamiento de la gira de Bedland y Goliath. O sea, claro. Para mí es el mejor disco. Bedland y Goliath es el mejor disco de Mars Volta hasta ahora. Sí, para mí me parece. Yo estoy entre el primero, lo que pasa es que lo conocí con el primero. Claro, con el primero. Y Bedland y Goliath. Sí, sí. Para mí es... Que tiene Agadez, Ouroboros... El tema que estábamos diciendo, Wax Simulacra. Los primeros temas, el primer tema está buenísimo. Claro. Teflón tiene... Cotopaxi en... No, Cotopaxi está en el último. En el último, ¿no? Es Octaedron. En Octaedron. Muy buen tema. Recomendable. El disco ese sigue más o menos una línea, pero no es tan bueno como... No es tan bueno como... Para mí... Como Bedlam y Goliath me parece... puede ser el mejor. Amputecture también es también. Discazo, o sea, por eso yo lo quería elegir como el disco clásico, porque es el que me introduce a Mars Volta. De ahí salté de Amputecture a Bedlam y Goliath. El primero todavía no le pude hincar el diente, y Octaedro no lo escuché, y me bajé, perdón, compré el que tiene tres temas, Tremulant. Que es el... Pero hay otro disco más. Sí, hay otro disco más. La discografía, ya no, la verdad no me acuerdo. Sí, ahora no me sale. Está el primero, que es... The Lucid Crematorium. The Crematorium. El segundo es... Bueno, ya lo vamos... Ya lo vamos a saber, lo vamos a averiguar y lo vamos a traer. Bueno, Amputecture. Creo que entre Amputecture y el siguiente está Scap Days, que es el disco en vivo que lo hicimos acá. Sí, sí. ¿No es cierto? Después viene Tremula. ¿Para qué se lo busco? Espérame. Dale. Vos seguís hablando que lo busco. Y bueno. Y o sea. Sí. Cuando escuché por primera vez este disco. no estaba en un momento muy agradable de mi vida. O sea, sentía que estaba en un estado de fragilidad constante. ¿Viste cuando pensás que te vas a volver loco? Sí, yo lo pienso. ¿Alguna vez te pasó? Yo lo pienso todos los días, Mario. No, pero hay un punto que vos decís. Sí, yo, sí. Este punto es crítico. Un paso más y listo, caigo en la locura. Sí, me pasó. Mars Volta, Frances de Mute, que es muy... Sí. The Widow. Que la tapa, hay dos conductores con la cabeza tapada por un velo rojo. Yeah. Sí, muy bueno, la tapa del disco muy buena. Y bueno, y Mars Volta te ayuda en el viaje a la locura. Claro, te empuja. Te empuja. Te pone así, te dice, chao, nene. Son cinco entonces los discos. De Luz, Frances de Mute, Amputecture, Bella Mingoliat y Octaedro. Y Octaedro. Son cinco. Pero claro, también está editado entre Amputecture y Tremulan, te olvidaste. Lo que pasa es que Tremulan es un EP. Claro, por eso tiene tres temas de algún otro disco. De algún otro disco. Y después está el vivo, pero digamos disco de estudio, son estos cinco. Son estos cinco. Y él, que va a venir ahora, ¿no? El que va a venir ahora, que se dice. También hay un de Bedlam y Goliath con los lados B. También, sí. Que salió. Y bueno, y yo quería introducirles a ustedes el tema que me introduce a mí, a Mars Volta, a mí... organismo. Así que con este tema nos vamos. Sí, algunas palabras más. Ya no, pero ya nos vamos, sí, ya, sí, nos sí, vamos. Ya se acabó. Gracias por todo. Veo que tenés 60 degrees of inner turbulence. Exactamente, eso iba a agradecer. Bueno, beso a Dani, hermosa, te amo. Y gracias a Federico por prestarme 6 degrees of inner turbulence de Dream Theater. Lo voy a escuchar con mucho esmero. Pensé que lo había donado para el programa. ¿Eh? Pensé que lo había donado para el programa. No, me mata. Volvemos a repetir, quizás el sábado. No, quizás no. Aseguro que el sábado, sí o sí, tenemos novedades de qué disco va a ser. Va a ser nacional. Lo publicamos en el Facebook. Lo publicamos en el Facebook, bueno, inmediatamente. Por todos favor, los que nos votan participan inmediatamente del disco. Sigan votando, que somos la mejor radio de. El mejor programa de radio. Las dos cosas, somos el mejor programa de radio y en la mejor radio. Muchas gracias por todo a los que nos escuchan. Muchas gracias, Luis. Como siempre, apagá la tele, prende la radio. Más ahora que empezó este señor que te va a quemar la cabeza. Te lo aseguro que te va a quemar la cabeza. Empieza con T. Hoy, hablando con una persona del trabajo. Sí. Empieza con T y termina con Ineli. Ineli. Estaba hablando con una persona del trabajo. Primero, mira, una novela. Gata Salvaje. No, en. Canal 13. Sin tetas no hay paraíso. No. ¿En Canal 13? Sí. No me acuerdo cómo los se llama. Los únicos. No. Antes que ese. Los indispensables. Hace su raid. El puntero. ¿Cuál? ¿El puntero? No, algo de mal. ¿Viste? El puntero. ¿De serio? Yo pensé que estaba haciendo chiste. No, un unitario. El puntero. Sí. Es de Dualde ese. Sí. Es de Dualde. Seguro. No, es una novela así, Amor Maldito, algo así. Amor Maldito. No sé cómo se llama. No sé, está en Canal 13. Mira esa. Más o menos, ¿verdad? Antes de los Insuperables. Por suerte yo estoy en Bellas Artes y me la repierdo. Luigi ahí busca la programación de Canal 13, antes, por favor. Antes hago un paréntesis. Les quiero agradecer a ustedes por bancarme que llegué tarde. Y las puertas están siempre abiertas. Están siempre abiertas. Por supuesto. Así que bueno, gracias a ustedes también, loco. El tema es... Pónganse a full. El problema es el siguiente, que cuando se cierren, se van a cerrar en tu cara y te van a golpear tan fuerte. Pero yo tengo la columna de Atle. Que van a deformar tu rostro. Ya está deformado, Mario. Mirá, la computadora no acepta páginas de multimedia Clarín. Pará. Pero, ¿qué? ¿Es una novela? Sí, es una novela, sí, de amor, no él sé. Él nos va a decir, Luigi. A ver, programación Luigi. De Canal 13 a las 9, que... Bueno, ¿qué ve después? A ver, contame. No, ve esa novela. Después, los super magníficos. Y a lo último, Tinelli. Yo le digo, y cuando apagás la tele, ya no te quedó cerebro. ¿Entendés? A mí, lamentablemente, tuve que ver el primer programa. Lo pusieron, pero viste, trataron. No, llegaron 10 minutos y estaba así. Se me caía la baba. Una cosa horrible. Sí, quedaste muy drogado, ¿no? Sí. Una cosa o sea, es lo mismo que inyectarte una inyectarte mercurio con el émbolo vacío es nocivo para la salud. Es nocivo, te hace mal una gotita de mercurio y te morís. Sí, no es algo así porque pero bueno, No vean esos programas. Mirame los programas a la noche. ¿Está ahí o no? No, no importa, no importa, no quiero saber. Lo que pasa que lo que pasa es que no, no pasa nada en realidad. No tiene justificación. No, no tiene justificación. Igualmente no quiero saber porque en estos casos la ignorancia es una bendición. Exactamente. Nos quedaron varios segmentos para sí. la semana que viene. Prometo que ya están hechos, así que los prometo. Y, un disco tributo a los Rolling Stones y hecho acá en la Argentina. Muy bueno. Y un segmento que es rock argentino de los 70 en sí. su segunda presentación con una banda llamada Materia Gris. Y vamos a traer la primera ópera de rock de la Argentina. De la Argentina. Y no, la primera, no, del 72. Rock Contra que teníamos. Muy bueno. Así que ¿se llama lo voy a pasar? El programa Herederos de una Venganza o no? ¿Cómo? Sí, eso. Esa, está. Herederos de una Venganza. No, esa es vieja. No, sí, es esa. Herederos de una Venganza. ¿Cómo saben ustedes también, loco? Rescátense. Esa. Viene esa, después viene Los Únicos y después viene. Después vienen Los Únicos. Ah, sí, ya sé, que cosechan. Sí, algo así. Algo así. Bueno, esa. Después, ay, pobre, por favor, igual, no igual, miren eso. Por eso, igual yo pienso que tenemos la elección de agarrar y apagar o sea, la tele. O sea, no es que también estamos atados a ver Tinelli no. o Los Únicos. Hagan lo que quieran. O sea, obvio. Mi consejo. Y Amarito, ¿vos qué te quedó? Rock Contra también. Rock Contra me quedó. ¿Nada más? Pero bueno, no, nada más. Gracias por todo. Sigan votando y vengan. Vengan, esto es Radio Abierta. Pueden venir a pueden hacer su propio programa y bardearnos. Eso sí, nunca nos van a ganar porque somos el mejor programa. Gracias la por gente todo. Lo votó. Gracias. Hasta el miércoles que viene cuando vuelva a sonar el rock por Radio Control. Y nos vamos con el temazo de Mars Volta, Viserys.